Absolutamente, Alfredo, y se van a llevar a cabo entonces las acciones legales correspondientes, ¿no? Mira, todas estas cuestiones no deberían judicializarse, ¿no? Uh-huh. No hay, me parece, ¿no?, que no hay no hay voces con fuerza y con densidad en Mendoza que estén en condiciones de dar estos debates, ¿no? En primer lugar, porque nos están gobernando un sector social que, digamos, que ha olvidado el significado incluso de la palabra piedad. No quiero hablar ni de política en esto, ¿no? Es gente que realmente que digamos, el nivel de crueldad, sí, que se expone descarnadamente, ¿no?, me revela de todo comentario. Por otra parte, vos viste lo que es la oposición y el periodismo, la opinión pública. Realmente los periodistas pareciera ser que eso sí están disfrutando de la caza de brujas, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que hay que encontrar chivos expiatorios, hay que incendiar esas praderas, ¿no?, donde caen todos justo por pecadores, ¿no? Esta sociedad del miedo, ¿no?, está alimentando el miedo al otro, ¿no? Si yo dejo el auto, seguro que ese pibe que tiene la gorrita en la esquina, claro, me lo va a robar. Entonces este uso político del miedo, ¿no?, que también los medios juegan un rol central. Totalmente. ¿No? Esta idea, ¿no?, que se reproduce con estos dispositivos represivos, que son históricos, pero que a su vez se van reconstituyendo en forma permanente y nos sorprenden por la velocidad en que en esta etapa del capitalismo esto se despliega, ¿no? Pero fíjate vos que todo esto, cuando llega el momento de pronunciarse, cuando llega el momento de contrastarlo, digamos, con estas cuestiones elementales, ¿no?, que estábamos hablando, el derecho a trabajar, a subsistir, a comer, ¿no?, el derecho a ser solidario, las libertades públicas, las libertades personales, ¿no? Va a resultar muy difícil que la Corte, ya sea la Corte actual o la Corte de Cornejo, que se está pergeñando a imagen y semejanza del gobernador, le va a resultar muy difícil justificarlo. Y en todo caso, llevaremos el caso a los organismos internacionales que correspondan a los efectos de exponer, ¿no? Esta gente piensa que esto es mejor para vender Mendoza en el mundo. Exacto. Entonces, digamos, quieren vender esta idea de Mendoza sin pobres, sin negritos, sin cabecitas negras, recorriendo las calles limpias del centro, ¿no? Esta Mendoza, for export, digo yo. Bueno, vamos a discutir en el mundo, porque por ahí, hay turistas que les encantaría irse de vacaciones al gueto de Varsovia, ¿me entendés? Pero yo desconfío de esa idea y me parece que en el mundo estas ideas conservadoras que tiran para atrás son más bien repudiadas y nadie quiere viajar a una ciudad donde las expresiones auténticas que le dan identidad son reprimidas y excluidas, ¿no? Totalmente, Alfredo. La verdad te agradecemos un montón por esta comunicación. Y seguiremos de cerca lo que sigue sucediendo con los trapitos, que lo que nos saca, ¿no?, es esto, ¿no?, lo que se está escondiendo debajo de la alfombra. Un abrazo, Gaby, muchas gracias por llamarte. Un abrazo grande. Lo escuchábamos al doctor Alfredo Guevara orientándonos y reflexionando sobre todo lo que está sucediendo tanto legalmente como todo lo que hay, ¿no?, detrás de esta persecución a los trapitos.